Claro que con gente armada, con camiones cargados con tarima y un par de colectivos así como casillas volantes, colectivos armados como casa para tomar la posesión del lugar. Ah. Los disparos de ellos fueron contra la gente de la comunidad, los comuneros. Ajá. Claro, y el policía terminó herido en el medio. Claro, el policía de ellos, porque ellos venían a ser guardados de seguridad nada más. No, no estaban ni del lado ni del otro. Personas de la comunidad heridas no hay, por fortuna, ¿no? No, hay un chico que sí, ya pone en el brazo, pero tampoco para que se haga justicia tiene que haber muerto. Claro. Y aún así se hace justicia tampoco. Santiago, ¿es la primera vez que ustedes tienen un enfrentamiento así con este tipo de...? No, ese ya es el segundo, el tercer caso que se va manifestando aquí en Tafí del Valle. Bueno, no, yo creo que vamos a tener que llamar una alerta general en todo el país por los sucesos que están haciendo, cuando de alguna manera nosotros hemos logrado hacer un trabajo dentro del Estado Nacional con respecto a nuestra izquierda, ¿no? Y hoy los intereses que le llaman la venta de tierra es lo que está llevando a esto, ¿no? La inmobiliaria, algunas partes del gobierno también que tienen que ver en esto y por eso no están haciendo mucho.